lamentablemente, a pesar de las amenazas y tortura, la Ginebra de Calvino no fue una ciudad tan justa como lo indican las historias seleccionadas de sus simpatizantes. Los registros sobrevivientes del Consejo de Ginebra dan a conocer una ciudad que es más similar al resto del mundo que a los admiradores de Calvino les gusta admitir. Estos documentos revelan un alto porcentaje de hijos ilegítimos, niños abandonados, matrimonios forzados y sentencias de muerte. La hijastra y el yerno de Calvino estaban entre los muchos condenados por adulterio. Calvino había hecho su mejor esfuerzo, pero fracasó. Él no había sido capaz de producir entre los pecadores una sociedad ideal, la ciudad de Dios de Agustín, que él visualizó cuando escribió sus institutos. Los calvinistas enseñan que los totalmente depravados solo pueden responder a Dios en incredulidad, rebeldía y oposición. White explica: los hombres no regenerados que son enemigos de Dios responden a Dios de manera universal negativa. Siendo este el caso, por su propia teoría, los esfuerzos de Calvino en Ginebra estaban condenados antes de iniciar. Hablando por la mayoría de calvinistas, R.C. Sproul explica que según la visión reformada de la predestinación, antes de que una persona pueda elegir a Cristo, debe nacer de nuevo. Y esto sucede por un acto soberano de Dios. ¿Cómo podría Calvino estar seguro de que Dios había hecho esta obra en los corazones de todos en Ginebra? Si Dios no había predestinado a cada ciudadano de Ginebra a la salvación, entonces Calvino estaba equivocado al intentar forzarlos en un molde cristiano. Sin embargo, la coerción y la fuerza fueron parte integral del sistema practicado por Calvino y sus sucesores inmediatos. Si los calvinistas de hoy no aprueban esta conducta, ¿podría estar equivocado también en otros aspectos el calvinismo que produjo tal tiranía? ¿Cuántos elegidos había en Ginebra? Jay Adams señala que nadie, ni Calvino, podían saber. El calvinismo no tiene ninguna explicación de cómo los elegidos podían identificarse con certeza entre los hipócritas que actuaban como si fuesen elegidos por portarse bien y solo por miedo de las consecuencias temporales. No importa que tanto se esforzó Calvino, si Dios, según la doctrina de Calvino, no había elegido a cada ciudadano en Ginebra a la salvación, y aparentemente no lo hizo. Entonces el mal aún existía, aunque no tan descaradamente como en otras ciudades de ese día. Teniendo en cuenta el fracaso abismal de Calvino, uno se pregunta por qué los reconstructores de hoy, que sostienen los mismos dogmas, se creen capaces de imponer la vida santificada a naciones enteras. O, ¿por qué los evangélicos siguen alabando a Calvino, el opresor de Ginebra?